Hoy quiero contarles un poco lo que está pasando en el sector de prensa con los y las trabajadoras de prensa de dos medios nacionales, principalmente la ciudad de Buenos Aires. El lunes amanecimos con un comunicado de la Comisión Interna de Canal 7 denunciando persecución política e ideológica, luego de recibir carta documento de los directorios de radio y televisión de Sociedad del Estado contra dos periodistas por el abordaje del conflicto de Venezuela, pidiendo explicaciones insistiendo para que cambien el posicionamiento que ellos habían tenido a la hora de abordar aquella masiva movilización en Venezuela del 1 de mayo. Los trabajadores de Canal 7 ya vienen denunciando ajustes, despidos, aprietes, y bueno, ahí dijeron basta de persecución. Y también lo que se ve que son actos de censura, porque en los medios públicos en general, el directorio no puede bajarte y no puede decir realmente la línea editorial porque es un medio público, ¿sí? Lo Claro. podemos entender en un medio privado, pero no en los medios públicos. Así que el lunes amanecimos con eso y al día siguiente los trabajadores de Página 12 realizaron su tercer paro. Tercer paro porque vienen realizando paros escalonados de 2 horas, 3 horas, pero el martes por las peores condiciones y en lo que están inmersos, realizaron un paro de 24 horas y el día del miércoles vimos que no apareció el diario en papel, no lo vimos en los puestos de diarios, a Página 12. Así que eso refleja una situación muy crítica en general de los trabajadores de prensa. Les traje para que escuchemos a la delegada de Página 12 para que nos cuente un poquito más por qué realizaron el paro y en qué condiciones se encuentran. Así que podemos escucharla a Paula Sabatés. Vamos. El conflicto, bueno, más o menos, que tiene varios meses. Primero, lo importante es decir que es un conflicto salarial. Estamos hablando de un profundo atraso salarial de la planta de trabajadores y trabajadoras. Esto tiene un motivo concreto que es que, como en todos los sectores, bueno, hay paritarias por sector. El año pasado, el sindicato que no es Sipreva, la UTBA, que tiene la personería gremial, pero que no tiene representación real en las empresas, firmó un 21% en tres cuotas, que es una paritaria bajísima, como te darás cuenta, porque en el mismo periodo en el que tenía validez esa paritaria de 21%, la inflación fue de 50, un poquito más de 55%, con lo cual estamos hablando de una paritaria muy baja, que sin embargo Página 12 no pagó. Por muchísimos meses, o sea, de mayo del año pasado a octubre, no nos pagó un solo peso de esa paritaria y en octubre recién empezaron a pagarnos algunas sumas fijas pequeñas a cuenta de la paritaria de prensa que todavía no están pagando como concepto en sí. Con lo cual, nos deben toda la deuda de esos meses en los que no nos pagaron ni un peso y además todavía con esa suma fija que nos dan no están cumpliendo el 21% que deberían de acuerdo al acuerdo paritario. Lo grave, además de que no estamos cobrando, por supuesto, ese concepto, es que Página 12 es conducido por un sindicalista. Víctor Santamaría es el dueño, es la cabeza del Grupo Octubre, que a la vez es, el Grupo Octubre es dueño de Página 12, entre otros medios, y es un sindicalista que por un lado habla todo el tiempo, se llena la boca hablando de la defensa del movimiento obrero y a sus propios trabajadores no les paga el aumento paritario, la recomposición salarial. Bueno, ahí la escuchábamos a Paula Sabatés, delegada de Página 12, ampliándonos sobre qué es lo que están atravesando los y las trabajadoras de Página 12. O sea, Tefa, además de que no estén, o sea, además de esta persecución más ideológica, ¿no? Donde pueden o no les baja en línea de qué decir o qué no, también está esta problemática de su salario, de que no están cumpliendo con la paritaria acordada, ¿no es así? Tal cual. no le están pagando directamente esa recomposición de la paritaria, recomposición salarial, que ya está muy por debajo, no es ya una recomposición salarial, pero no le pagan ese aumento paritario. Claro. Desde el año pasado, así que la situación en general de los trabajadores de prensa es como bastante, está en bastante crisis, porque si vos tenés persecución, no cobrás un buen salario, el producto y el trabajo que haces no es de la mejor manera, y ahí es cuando muchas veces se dice dentro del gremio de prensa que sin trabajo no hay libertad de expresión, y también está relacionado como qué información se genera a través de los medios masivos de comunicación y qué información tiene la audiencia para y el pueblo para informarse sobre lo que está sucediendo realmente. Sí, ahí recién, bueno, hablábamos con Paola de Pulso Noticias sobre el nacimiento de Pulso, ¿no? Y me traía cierto recuerdo lo que contaba, lo que sucedió en el diario Hoy, ¿no? Que también dirigido por un sindicalista, por Marcelo Balcedo en este caso, ¿no? Y con los manejes que termina haciendo Balcedo, digamos, que también llevan en un punto al cierre del diario Hoy. También Página 12, también es un sindicalista que lo lleva adelante, como ciertos paralelismos. Tal cual, sí, cuando escuchaba eso me recordaba, y también hay muchos medios manejados por sindicalistas que te lo venden como que te están haciendo un bien o te están haciendo un favor a los trabajadores también. Realmente están posicionados del lado de es su jefe, un patrón y un empresario que avanza en favor de sus propios intereses. Además de esta medida de no sacar el diario el día miércoles, como vos mencionabas, ¿cuáles son los pasos a seguir o las medidas que van a tomar los trabajadores de Página 12? Siguen en asamblea permanente, van a volver a hacer algún paro esta semana sorpresivo de 2 o 3 horas, porque tampoco están teniendo una respuesta y un espacio de diálogo con Santa María, este dueño del Grupo Octubre, de Página 12, y están reclamando eso. Ya estamos llegando a mitad de año y ya se cerró otra paritaria, se está terminando de negociar otra paritaria, pero no tienen la actualización de la anterior, así que eso es bastante complejo. Y eso es lo que sucede en los medios nacionales, en los medios más grandes, y está bueno pensar también qué pasa en los medios más chicos, en los medios de la región. Claro. Porque son empresas mucho más pequeñas, en las que el empresario, si este se puede manejar de esa manera y tiene esa permeabilidad en relación al gobierno y a las leyes que puede incumplir, que puede seguir avasallando contra los trabajadores, acá en la región es mucho peor. Tenemos un nivel de precarización muy, muy alto. No hay un estudio concreto, pero el último que se hizo en 2016 dijo que había un 45% de trabajadores precarizados, de estar no registrado, tener monotributo, y es un nivel muy, muy alto para la región y la cantidad de medios y trabajadores que existe. Sí, ¿no? Y también, sí, incluso Página 12, estaba viendo ahí, buscando en internet, no es que aparece en todos lados, en todos los medios, este conflicto de los trabajadores de Página 12. Un medio mucho más chico, un medio local, obviamente no lo levanta ningún otro medio que tenga influencia nacional como para poder realmente dar a conocer la situación que están atravesando. Tal cual, y eso es como algo también muy específico del gremio de prensa, en el que, además de informar, peleas por tus derechos, pero también tenés que lograr que otros compañeros, colegas, solidarios puedan difundir las noticias en sus medios, que muchas veces no se los permiten, porque si agitamos para que todos los trabajadores de prensa se organicen en su lugar de trabajo, se movilicen por sus derechos, los empresarios no quieren que eso se difunda en sus medios. Tefa, pero bueno, es una doble tarea esa. Tefa, para quienes quieran seguir este conflicto de cerca, ¿hay alguna forma de contacto, medio de comunicación para ver cómo viene? La Comisión Interna de Página 12 tiene cuentas en sus redes sociales, que ahí están bajando toda su información a través de Twitter y de Facebook. Tienen sus redes, que son delegados Página 12, para que lo puedan seguir día a día. Les traje también, por último, para cerrar, una pequeña reflexión sobre qué es lo que está pasando con el periodismo y la situación de los trabajadores de prensa, del secretario general del CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que tiene la ciudad de Buenos Aires, no acá en la plaza de Rivadavia. Dondero, que es el secretario general del CIPREVA y también es delegado y trabajador de Página 12, así que podemos escucharlo y compartirlo. A ver. Bueno, me parece que sí, está mal, es el peor momento el periodismo en lo profesional, porque cada vez hay más presión, hay cada vez menos medios, hay una política de parte del Estado de que haya cada vez menos voces, menos libertad de expresión, que la gente se informe por los medios hegemónicos, que los medios públicos desaparezcan, y que las fake news están por todas partes y después no sabes qué es verdad y qué no es verdad. Es el peor momento. Yo creo que es el peor momento. Nosotros siempre decimos que es el peor momento de la vuelta de la democracia porque relacionamos lo laboral con lo profesional, ¿no? Las dos cosas van también a veces muy unidas. Pero bueno, siempre hay que tener esperanza que vengan tiempos mejores. Bueno, ahí pasaba Tato Dondero, el secretario general del CIPREVA, donde es bastante alarmante lo que señala de que es el peor momento del periodismo después de la vuelta a la democracia. Desde el 2015, desde que asumió este nuevo gobierno, ya se calcula que hay casi 4.000 despidos en los medios de comunicación de todo el país. Y eso se va agravando. En las últimas semanas también vimos los despidos en Clarín, todos los despidos en Telam. Así que es una situación preocupante en la que convocamos y tendemos a que todos los trabajadores de prensa nos organicemos a nuestro lugar de trabajo y peleemos por nuestros derechos. Así es, ahí estaremos acompañando y visibilizando también estos conflictos que, como decías, en esta dificultad que generan los patrones de poder visibilizar que en los diarios hay conflictos, que en los medios de comunicación hay conflictos, bueno, desde acá, desde Radionauta, compromiso a acompañar a los trabajadores de prensa en sus distintas luchas. Así es. Bueno, nos queda anunciar que se viene el paro general. Concierto. Contanos, Tefa, contanos. Veremos todo. Qué pasa la semana que viene. El miércoles va a haber una gran movilización. Esperemos que todos los trabajadores salgamos a las calles a frenar el ajuste, el avance de este gobierno con las políticas que están avasallando todos los derechos de los trabajadores. Tefa, acá en La Plata va a haber alguna concentración para quienes quieran participar. Todavía no está cerrada, la mayor parte se va a movilizar a Capital Federal ese miércoles 29 de mayo. Sí, va a haber también paro de transportes, vamos a ver cómo llegamos allá, ¿no? Tal cual, y el sábado 25, que tenemos un nuevo feriado, va a haber otro paro de transporte, ahora que justo los burócratas del transporte están poniendo paros los días feriados. Sí. Pero también va a haber paro el 29 de mayo y se va a sentir. Sí, la burocracia venía con su política de paro casero o paro para ver Netflix. Hacer el paro el feriado es como el colmo de los paros desmovilizadores de la clase obrera. Tal cual. Siguen con esa política, después de todas las críticas que recibieron de todos los sectores, van a seguir con esa política. En los próximos feriados va a haber paro de transporte. Así que tenemos que ser otros los trabajadores organizados que presionemos a esa burocracia para realmente estar en la calle con un plan de lucha a desarrollar para que se vaya este gobierno.